Nuestra provincia. Nuestro territorio. Este miércoles 22, es decir, mañana, representantes de organizaciones campesinas de la agricultura familiar y la economía popular, realizaremos una concentración y feriazo en el marco de la Jornada Nacional de Lucha convocada por la CETEP, Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. La cita será a las 10 horas en la Plaza Mitre de la ciudad de Villa Dolores. Somos trabajadoras y trabajadores organizados del campo y la ciudad que producimos día a día la riqueza de nuestro país. Sabemos de los problemas que vive el pueblo, porque somos parte del pueblo y vimos la realidad marcada por la falta de oportunidades para las producciones de las economías familiares y populares. Sabemos también que esta realidad es el resultado de un tremendo y sistemático ajuste que se hace sobre nuestras condiciones de vida y que detrás de ese ajuste existe una enorme transferencia de recursos hacia los sectores económicos más poderosos y concentrados de nuestro país. La política que se viene desarrollando desde el Ministerio de Agroindustria no escapa a esta realidad. Desde hace 2 años asistimos a la profundización de un proyecto agrario que beneficia al sector corporativo y concentrado del agronegocio de la Pampa Húmeda y a los sectores financieros que lucran con la mercantilización de los bienes comunes y naturales. No hay lugar en este proyecto para la agricultura familiar, campesina y originaria, para las economías regionales, ni para los trabajadores y trabajadoras del campo y la ciudad. La designación de Luis Echeverri como nuevo ministro de Agroindustria viene a consolidar esta línea al instalar en la máxima cartera agropecuaria a un representante directo de la SRA y de los sectores oligárquicos nacionales y transnacionales. Sin desarrollo de valor agregado y fomento a las economías regionales, solo habrá mayor concentración de la riqueza y mayor dependencia económica. No estamos dispuestas ni dispuestos a que la riqueza que generamos siga engordando las cuentas de los grandes empresarios locales y multinacionales. No hay desarrollo posible sin distribución de riquezas y sin una apuesta a las producciones familiares y populares. Es frente a este panorama que este miércoles nos convocamos para sumarnos a la Jornada Nacional de Lucha convocada por las organizaciones que conformamos la CETEP. Por políticas públicas que fortalezcan la producción campesina, familiar y popular. Por un proyecto agrario que desarrolle la soberanía alimentaria y la reforma agraria integral. Bueno, esto es de UCATRAS, Movimiento Campesino de Córdoba, Movimiento de Trabajadores Excluidos, Rama Rural Colectivo de Trabajo Organizado, CTO, Asociaciones de Productores Familiares de Tras la Sierra, Asociaciones de Apicultores de Tras la Sierra y Radio El Grito. Para hablar de estas cuestiones estamos en comunicación telefónica con María Ordóñez. Ella es de Jujuy, pero es vecina acá de Tras la Sierra desde algún tiempito y es parte del MTE, Movimiento de Trabajadores Excluidos, que es parte de la CETEP. ¿Cómo andas, María? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Acá, bueno, interesados por cómo es esta marcha, esta movilización de mañana, que también es con feria. Así es. Sí, bueno, no sé si me van a creer mucho lo jujeña, porque ya tengo medio pegada la tonada cordobesa. Vamos a ver. La idea de mañana sí es hacer como una concentración, pero bueno, aprovechar para poder mostrar también cuáles son los productos de esa economía popular y campesina y... eso, ¿no? Como mostré un poco qué es lo que se produce y que también en muchos de estos productores y productoras viven de las ferias, justamente, ¿no? De esa manera de comercialización. Entonces para nosotros también es como una cuestión política eso de que sea del productor directamente al consumidor, ¿no? Uh-huh. Como del campo a tu casa. Como por ahí una de las problemáticas grandes que se tienen son justamente los intermediarios. Entonces el precio que tiene en la puerta del campo de un productor una verdura es mucho más bajo que el que tiene en la góndola del súper, digamos. Entonces como preguntarnos qué pasa ahí en el medio también con ese modelo de comercialización. Así que sí, vamos a estar con ferias. Bien, María. Y vos contanos también un poco por qué el Estado tendría que apoyar estos emprendimientos ¿Y cómo es la situación actual del apoyo que había y el apoyo que se ha empezado a quitar? Claro. Bueno, en primer lugar, esto de pensar el apoyo o el fomento de este sector del agro, digamos, es básicamente porque es el sector que alimenta a la población. Por ahí hay como un mito de pensar que es el agronegocio, y la realidad es que el modelo productivo que nosotros tenemos, que los grandes productores exportan lo que producen, y la verdad es que quienes alimentan a las ciudades y a los pueblos terminan siendo el sector de la agricultura familiar y campesina. Entonces entendemos que ese es como el principal motivo por el cual un Estado tiene que garantizar condiciones para que ese sector se desarrolle. Por ahí, no sé, también históricamente hubo una mirada un poco más subsidiaria de ese sector, ¿no? Decir, bueno, más o menos como dar subsidios, y nosotros entendemos que es un sector que tiene que desarrollarse, que tiene que crecer, que tiene que tener condiciones de trabajo dignas, etcétera, digamos, y no solamente por ahí esa mirada más subsidiaria que por ahí permite, sí, la subsistencia, pero no el crecimiento, y no le da el lugar que tiene en la economía el sector, ¿no? Por otra parte, está esta visión, sí, que muchas veces imponen los medios hegemónicos, y que justamente el Juan Grabois de MTA ha cuestionado muchos momentos, esto de pensar que el Estado solo subsidia a la economía, claro, de la agricultura familiar y no a los grandes empresarios con la baja de retención también de soja. Y exactamente. Lo que nosotros vemos en este momento es como inclusive un retroceso en esa mirada subsidiaria, digamos. Que por ahí por eso hablamos de ajuste, pero de transferencia de recursos, ¿no? Cuando decimos que eso, se liberan de impuestos al agronegocio y se disminuye el presupuesto de una institución como la Secretaría de Agricultura Familiar, se la baja de rango. En el INTA también, digamos, se han cerrado programas como el Cambio Rural, que era el que destinado, estaba como más dirigido a ese sector de producción. Entonces vemos cómo dentro de esa reorganización de los recursos se le quita lo que tenía, digamos. Entonces por ahí también nos preocupa mucho más esa situación. Si bien sabemos que el modelo que nuestro país tiene siempre estuvo mucho más orientado al agronegocio, vemos que han habido retrocesos en estos pocos avances que también ya se habían logrado, ¿no? Digo, con la Secretaría de Agricultura Familiar, la Ley de Agricultura Familiar y demás. Para nosotros era un momento en el que había que incluso profundizar esa aplicación de todas esas herramientas, y se hace todo lo contrario, ¿no? De hecho, los compañeros de la Secretaría y del INTA vienen denunciando despidos y esa como limitación en torno a no poder hacer tu laburo porque no hay presupuesto para nada, digamos. Simbólicamente también, por más que no creemos en los personalismos y muchas veces tampoco en los funcionarios del Estado, digo, reemplazar en toda esta cuestión desde el Estado a Emilio Pérsigo por el histórico presidente de la sociedad rural, Echevere, también, digo, es fuerte. Sí, para nosotros es clave. O sea, sí vivimos en un país bastante personalista, pero Echevere representa a la sociedad rural, digamos. Entonces, eso como da un panorama bastante claro de hacia dónde se va a dirigir el sector y en función de qué actores políticos va a estar funcionando, digamos, ¿no? Eso que vos decís es un cambio como bastante importante, que por ahí con Pérsico uno dice, bueno, por lo menos hay un compañero que tenía la mirada un poco más puesta en este sector, ¿no? El de la economía popular y campesina y familiar. Y claramente ahora tenemos un representante máximo del agronegocio, digo, como de la explotación, de trabajo de esclavo, de cosas que nos hacen retroceder un par de siglos, capaz. ¿Y cómo hacer, María, para comunicarle a la gente, para transmitirle esta confusión de esta cosa de los choriplaneros, de los movimientos sociales, que encima que cortan la ruta, le da plata el Estado, y hacerles entender esto, que esto es muy importante en cuanto a que esa producción que hace la agricultura familiar no solo alimenta y puede bajar los precios del consumo de verdura y de alimento de la población, sino que también tiene un criterio ambiental, ¿no?, ecológico, que de alguna manera, sí, protege la madre tierra? Sí, bueno, por ahí es difícil, ¿no? Está como muy instalado a nivel mediático también, de que cuando uno sale a la calle es porque quiere planes. Pero bueno, un poco la mirada que propone Juan Grabois es la que tiene el MTE y la que como CETEP también se intenta construir, en función de que como sector de la economía popular no queremos planes, sino que queremos que se nos reconozcan como trabajadores. Por eso la ley de emergencia social, por eso el salario social complementario representa eso, que yo soy un trabajador, pero no estoy llegando al mínimo. Entonces el Estado me garantiza que yo llegue a ese mínimo, pero soy un trabajador, no vivo del Estado. vivo de mi trabajo y de lo que produzco, de lo que vendo. Entonces por ahí es como cambiar esa perspectiva, ¿viste? Inclusive de entender que todos son planes sociales, porque además los compañeros de las organizaciones ya nos hemos dado cuenta también que uno puede depender de un plan social porque cambia el gobierno y se va todo a cualquier lado. Entonces necesitamos que se nos garanticen como los derechos, se nos reconozcan como un trabajador y trabajadora, que es lo que es algo. Pero bueno, es difícil cambiar como esa perspectiva. Y después lo otro que vos decís es así, digamos, como por ahí el paradigma del agronegocio se opone al de la agroecología, que por ahí es el que nosotros venimos tratando de construir, en función también de esto, ¿no? De que cambie totalmente el modo de producción y cambie totalmente el vínculo con la tierra. Cambie totalmente la manera en que nosotros nos relacionamos a la hora de producir. Entonces es como una batalla en muchos planos, digamos, en ese sentido, ¿no? Buenísimo, María. Entonces la cita es mañana a las 10 de la mañana ahí en la Plaza de Villa Dolores, con marcha y con feria también. Sí, más que marcha vamos a hacer una concentración ahí en la plaza y, claro, la feria. Y la idea es también que sea como un espacio donde todas estas organizaciones podamos como empezar a charlar cómo seguimos, ¿no? Porque se va a armar como una reunión también ahí entre los que estemos ahí y decir, bueno, qué cosas podemos seguir haciendo de cara a todo lo que se viene. Un poco de protesta. Va a ser concentración y la feria. Bien. No haríamos marcha. Buenísimo, entonces, un poco de protesta y un poco de propuesta también. Mañana vamos a estar ahí cubriendo en un móvil, así que nos veremos y seguiremos informando sobre esto. Sí, buenísimo que se hayan sumado, porque, bueno, yo en realidad soy comunicadora. Ah, mira vos. La verdad es que los comunicadores somos trabajadores de la economía popular. Sí, de hecho nosotros también acá del Grito estamos recibiendo salarios sociales complementarios. Claro. Y estamos formando la rama de medios ahí de la CETEP. Está buenísimo. Con los chicos de Leo, así que también te esperamos, María, para que nos visite acá en el Estudio del Grito. Bueno, ya nos encontraremos. Pero a eso va, digamos que por ahí uno, no sé, la economía popular te permite pensar también eso, ¿no? Como dentro de un mismo campo, aunque parecía que unos producen una cosa y otros otra, somos todos trabajadores y trabajadoras. Sí, te cuento también acá que estamos en la Casa La Ronca, que además de la radio hay una panadería, hay una cooperativa de galletitas y una editorial independiente, así que estamos muy vinculados a lo de la economía social. Buenísimo, buenísimo. Te mandamos un gran abrazo, María, nos vemos mañana. Gracias, chicos, nos vemos mañana. Adiós. Córdoba. Contacto telefónico. Hablábamos entonces con María Ordóñez, vecina acá detrás la sierra y compañera del Movimiento de Trabajadores Excluidos, MTE, parte de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, CETEP, acerca de esta reunión, de esta feria que va a haber mañana a las 10 de la mañana en la Plaza de Dolores. Así que si querés productos baratos y sanos, acércate y de paso te concientizás un poco acerca de todo lo que está pasando con la economía familiar.